Nos es grato nuevamente estar con ustedes en su programa Diálogo Bíblico junto al pastor Horacio Rodríguez. Les habla Raúl Medina. Les saludo deseando que el Señor le bendiga. Los invitamos para que usted participe en el resumen que la emisora va a transmitir en los horarios correspondientes y también que visite la página www.escuelasabatica.cl, donde va a encontrar material adicional para el estudio de este trimestre, maravilloso estudio titulado Misioneros, que viene, como lo hemos dicho, de la palabra misión, y puntualmente esta semana, la naturaleza misionera de Dios. Habías mencionado algo tú relacionado al reavivamiento y la reforma. Quizás el concepto que salen a la conversación, y algunos de nuestros auditores a lo mejor están sintonizándonos, están escuchándonos recién, y se pueden preguntar qué es lo que es reavivamiento y qué es lo que es reforma. Quizás un ejemplo clásico es cuando alguien dice, y se reavivó el fuego. Ya. El concepto que significa que había un fuego que se estaba apagando y de improviso volvió a surgir. Y la verdad es que a veces cuando surge es más fuerte que cuando estaba en un momento pasado. Así que el reavivamiento es como volver a retomar esos caminos antiguos, y la reforma es la que produce los cambios. Reformarse es como ir a un nuevo empuje, a un nuevo concepto de entender lo que es la misión y llevarla a cabo. Entonces, cuando uno habla de esta naturaleza misionera de Dios, Dios lo que quiere es que nosotros nos reavivemos, encendamos el fuego primitivo y hagamos cambios en nuestra vida, de mirar como Dios está mirando la situación. Esto me hace recordar el mensaje que tiene el Señor allí en el Apocalipsis, cuando dice a la iglesia, tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Dice la primera iglesia ahí en Éfeso. Pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Y creo que eso es precisamente lo que sucede cuando es necesaria la reforma, es porque hemos dejado nuestro primer amor. Tenemos que trabajar arduamente por la causa de nuestro Dios, y tenemos que hacerlo de corazón, porque hay quienes pretenden llegar al cielo escapando del infierno, y creo que esa no es la motivación. En ningún momento el Señor ha pensado en eso, que nosotros sigamos los pasos de Cristo solamente porque tenemos miedo. No tenemos por qué tener miedo. El Señor quiere que nosotros hagamos las cosas por amor, motivados por amor, no por el temor. Ahora, cuando tú hablas eso de arrancando del infierno, yo creo que está bien dado la expresión, porque a veces puede suceder lo siguiente, que tú cometes un pecado y lo ocultas hasta que te descubren. ¿Ya? Y cuando te descubren, la solución es mucho más compleja que cuando tú lo hubieses confesado antes de eso. Por ejemplo, yo recuerdo a David cuando él cometió el gran pecado, un gran pecado en la Biblia que la verdad que... Bueno, todo uno, pecado es grande, ¿no? Pero uno... las consecuencias, claro, que tuvo, lo que abarcó, ¿no es cierto?, fue terrible. Pero él fue como en un pecado increciendo, que al final, imagínate, hizo terribles cosas. Pero, ¿qué dice después de él? Apenas lo descubren a él y le dicen... Porque él pensó, mira, esto es que ya quedó callado, pasó un año, qué sé yo, y aparece el profeta, y le dice, tú eres aquel personaje... Entonces, ¿qué hace él? Tenía la autoridad para sacar a ese profeta, hacerlo desaparecer, eliminarlo, pero no eliminaba el problema. ¿Qué es lo que dice? He pecado, soy pecador, acepta. Y cuando tú lees alguno de los salmos, él dice, Señor, perdona mi iniquidad, mira dónde fui, cómo actué. Qué bueno eres tú, porque eres un Dios perdonador, que vas más allá de lo que uno puede pensar. Y se arrepiente, y David está catalogado como una persona que tiene la mente de Dios, ¿no? Correcto. Fíjate, él dice en un lugar, mientras callé envejecieron mis huesos en mi gemir cada día. O sea, él no podía tener paz. La paz no está con aquel que tiene el problema del pecado encima. Nosotros buscamos la solución a nuestros problemas, desgraciadamente, de la forma como no la vamos a encontrar. La única forma de encontrar solución a nuestros problemas es acercándonos a Dios y aceptar la solución que Él nos da. Se habría librado muchas cosas David si en principio él hubiese confesado su pecado, hubiese reconocido, se hubiese apartado. Y bueno, nosotros vemos que a veces cuando decimos una mentira, generalmente para arreglar esa mentira tenemos que decir otra y nos vamos enredando y después tenemos, es como la bola de nieve, a medida que tú la vas haciendo rodar por la nieve se va haciendo más grande. Bueno, y llega un momento en que ya no se soporta, claro. No se puede parar. Ahora, es interesante que nosotros pensemos en este concepto también de nuestros orígenes, de dónde hemos venido, porque de improviso Satanás ha sido tan hábil para sacarnos de lo que es la creación y ponernos en una evolución, y eso nos deja abajo de los conceptos reales de nuestro origen, y el origen nos da una comprensión clara también del concepto de misión. O sea, Dios nos tuvo en un jardín maravilloso, hemos salido a consecuencia de nuestra desobediencia a ese jardín, pero Dios nos invita a entrar al jardín nuevamente, a comenzar ya a gustar la maravillosa experiencia de la relación con Dios, pero como estamos imposibilitados porque estamos en pecado, Dios ha dado su vida, Dios ha venido a morir por nosotros y a abrirnos una puerta que nosotros no podíamos abrir ni teníamos opción de entrar nuevamente a esa relación con Dios, pero Él lo ha abierto, lo tiene dispuestos a nosotros. Y qué bueno que Dios nos dio el libre albedrío tanto a Adán como a nosotros para que nosotros tomemos la mejor elección. Y cuando nosotros la tomamos, entonces seremos criaturas que amaremos a Dios por sobre todas las cosas, porque entenderemos que dentro de esa elección, de ese libre albedrío, Dios nos ama. Y no importa que estemos lejos, no importa que estemos embarrados, sucios, malolientes, Dios nos abraza y nos da una bienvenida al hogar, como se lo dio el padre al hijo pródigo. Qué maravillosa experiencia es la naturaleza misionera de Dios. Nunca Dios nos ha abandonado, siempre nos busca y siempre nos encuentra. Usted es el que decide seguir los pasos del Señor. ¿Sabes? Es interesante notar que no todos son llamados a un ministerio personal en el extranjero, pero tenemos que reconocer que todos podemos hacer algo mediante las oraciones, también puede ser por ofrendas, para ayudar la obra misionera fuera. Pero también tenemos la responsabilidad de hacer algo por quienes nos rodean. Esa es la idea. Si el Señor pone a alguien a nuestro lado, lo hace precisamente porque desea que nosotros le hablemos de esto que es la salvación, que todos necesitamos. El problema es que hoy día, cuando uno le habla de pecador, la persona dice, yo no soy tan mala, ¿eh? Yo no le hago mal a nadie, yo ayudo al que puedo, y hemos rebajado, pensamos de que el hecho de hacerle bien a otra persona ya nos transforma en buenos. La Biblia dice que no hay bueno ni aun uno, y yo le creo a la Biblia, y estamos todos involucrados en esto. Por eso todos tenemos la misma necesidad de salvación, y creo que estamos en las mismas condiciones, por eso mismo debemos compartir esa salvación que el Señor nos ha dado a nosotros, compartirla con aquellos que no lo conocen. Bueno, gracias amables oyentes por haber estado con nosotros, los invitamos para el resumen. Será hasta el resumen, que el Señor le bendiga.